¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Saben que el 2 de febrero de 1944 se inventa el transistor, sencillo y manejable aparato de radio que revolucionará las comunicaciones? Ya hacía muchos años que Marconi había descubierto la radio, un invento que consistía en dos aparatos fundamentales. El primero, llamado emisor, convierte palabras y sonidos en ondas moduladas y las envía al espacio. El segundo, llamado receptor, recibe esas ondas moduladas, las descifra y las convierte de nuevo en sonidos. Las comunicaciones habían avanzado en gran manera. Sin embargo, los receptores de radio eran grandes aparatos que precisaban estar apoyados en un soporte, dadas sus grandes dimensiones. John Bardeen y Walter Brattain consiguen fabricar unos pequeños receptores de radio, muy manejables y de fácil alimentación a pilas. Estos diminutos receptores de radio reciben el nombre de transistores, porque así se llaman las piezas fundamentales que los forman. Este invento facilita la comunicación instantánea y en cualquier lugar. Gracias al transistor, una persona que se halla en un coche rodando a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, puede estar escuchando simultáneamente mensajes emitidos a miles de kilómetros de distancia. Bueno, esto nos hace ver que el ser humano, en sus intentos de comunicación, ha ido generando diversos medios. Las posibilidades de estos medios son grandes y variadas, sirviendo para informar, para transmitir cultura, para entretener y divertir. Pero claro, nos hace reflexionar sobre cómo nos conviene saber usarlos adecuadamente, ¿no? Porque los medios de comunicación, desde que Dios ha hablado por medio de palabras y acontecimiento humano, sabemos que las palabras y los acontecimientos de este mundo pueden convertirse en vehículo de su comunicación, capaces de manifestar su amor, su verdad y su vida en los pobres términos y en los gestos limitados de nuestra experiencia. Los medios de comunicación, en la variedad de los lenguajes que utilizan, palabras, imágenes, sonidos, gestos y emociones, son tiendas potenciales en las que el Verbo de Dios no se niega a habitar, bordes de su manto a través de los cuales puede pasar su fuerza salvadora. Pero no debemos ocultar las posibles ambigüedades. El lenguaje humano, por mucho que quiera ser vehículo del mensaje y del don divino, no los agota. Dios sigue siendo más grande que las palabras y los gestos del hombre. Los medios de comunicación, aunque se utilicen en el mejor sentido, no dejan de tener una capacidad relativa y limitada. Hay una sobreabundancia del misterio divino que jamás debemos olvidar y que tiene que hacernos estar permanentemente vigilantes y atentos a todo cuanto trasciende lo que la noticia comunica. Pensemos entonces cómo nosotros estamos usando estos medios de comunicación, estos medios que deben ser medios y no fines, realidades instrumentales, penúltimas y no últimas, que podrían esconder e impedir el acceso a la verdad, pero aún en el caso de que estuvieran abiertos a ella, no la agotarían del todo. Los invito entonces a que usemos los medios así, para comunicarnos mejor, para amarnos más, para ser cada día más solidarios. ¿Lo charlamos?